explicar el tema, ¿no? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Sos amigo Rafael y de Campeón Salud te saluda. Acá estoy al lado con un amigo tuyo, con José Bocassi. Así que está todo el equipo de Campeón del Ring para saludarte y decirte, bueno, que no es... ¿Qué pasó el sábado? ¿Qué pasó el sábado? La gran pregunta del millón. Sí. Mira, yo creo que las artes, ustedes lo vieron cómo trabajó la otra pelea. Sí. Esta trabajó defensivamente muy bien. No fue tan eficaz sacando mano. Especuló un poco más de la cuenta. Quizás porque los que iban abajo, ustedes habrán fijado que le prestaban más atención a los que estaban abajo que a mí. Sí. Entonces, los de abajo le gritaban que iba bien, que tranquilo, que no arriesgara. No entiendo. Entonces, yo esas cosas no las hablé con Luis todavía. De acá más adelante tengo que hablar. Y si no, tiene que subir uno de abajo del que está en el ringside para que esté en el rincón conmigo. Claro, pero si quién es el técnico. Claro. ¿Quién es el que da las órdenes? ¿Quién es el que hizo el programa? ¿Quién es el que preparó el boxeador? Claro, con Medina hizo caso, con Tamara me hizo caso, con la defensa de Espinosa hizo caso. Después las otras le empezó a prestar más atención a los que estaban abajo, a Rivero que gritaba, qué sé yo. Se pone en el rincón más para estorbar que para otra cosa. No, seguro. Pero bueno, seguro. Igual así no había perdido la pelea. Yo creo que a lo sumo era un empate. Y el punto de descuento, el golpe fue sobre la oreja izquierda. Y entonces imagínense el knockout que hace Monzón, que pegó en la nuca, ¿se acuerda? Sí, con Gratien Toná. Exactamente, y sin embargo, anda a cantar a Gabriel, el boxeador se dio vuelta. Pero bueno, como en la anterior pelea había cometido muchas infracciones y tendría que haber sido descalificado mi boxeador, esta vuelta pecaron por ser, estuvieron muy puntillosos. Sí. Es más, no sé si ustedes sabrán que el punto de descuento que se lo hizo a Solís no merecía en ese momento descuento porque era trabada. Claro. Son artes que están permitidas. Sí. No en demasiado, pero estaba trabajando bien. Entonces, por eso que los jurados no descontaron el punto eso. Cuando nosotros recontamos la tarjeta, vimos que nadie descontó el punto a Solís. Mirá. Y a las artes. O sea, que imagínense si ese punto hubiese sido definitorio para un empate. Upa. Nos queríamos cortar lo que le dije, ¿no? Sí, seguro. Pero bueno, hasta en eso, porque los jurados dijeron, sí, no tenía que descontar y no descontaron. Mirá. Fernando, te saluda José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, mira, te queríamos saber porque, bueno, lo primero que llamó la sorpresa el día viernes fue el tema del pesaje. ¿Qué pasó exactamente con eso? Mira, yo la fórmula que venía haciendo con Luis, confío en el primer momento porque yo le dije, yo no soy otro entrenador que te voy a andar persiguiendo, que te voy a tener la libertad mientras me cumpla. Por eso cumplió con Medina, con todas las cuatro peleas, las cinco, creo que cuatro peleas hicimos ya, con esta la quinta, anduvo bien. El amigo de él, Pablo Pérez, amigo personal de él, y hace de preparador físico, no es preparador físico, pero sabe. Es como si fuera un masajista que ejerce la profesión, pero no es matriculado, ¿me entiendes? Claro. Sí. Entonces yo confío siempre en él, nunca tuve problema. Entonces yo todos los viernes, a las 11 de la mañana, al pesaje, me voy a la habitación y digo, bueno, vamos a controlar el peso. Siempre me hacen una broma. Pero bueno, cuando voy a las 11 de la mañana, golpeo y entro y me dice, hay un problema. Dice, estamos 2 kilos arriba. Yo me quería morir yo. 2 kilos 300 estaba el viernes en los Ángeles. ¿El viernes antes de la pelea? El mismo viernes. ¡Apa! 1 kilo 800 más o menos, la balanza pesaba más. ¿Sabes? Yo lo llevé al gimnasio, lo llevé al sauna, y cuando ya vi que no podía más, bueno, volvimos, y después nos dieron 2 horas más de descanso, y ahí pudimos dar la categoría apenas. Pero bajó, ese día bajó 1 kilo 800 más o menos, porque la balanza andaba un poco mal. 2 kilos, 1 kilo 800, 1 kilo 700, pero era lo que tenía de más. Claro. Por eso que se plantó en 1 kilo, era 900 gramos. Bueno, por suerte después lo pudimos hacer dar la categoría, pero bueno, yo no puedo decir qué pasó. Dijo que no iba de cuerpo y que tomó una vitamina que tenía retención de líquido. No podía orinar. Entonces después le pusimos un supositorio, un enema, y ahí fue, y ahí pudimos dar la categoría. Si no, no daba la categoría tampoco. Eso, Fernando, bueno, ¿afectó el plan de pelea o vos lo mandaste a trabajar como la otra pelea anterior? No, él tenía, porque la CERC trabaja acá, de estajo, él trabaja, el boxeador que yo no sé lo que va a hacer en cada pelea, no, yo trabajo de una forma y después estoy esperando cualquier cosa, como la vuelta esa anterior que agarró cabezazo. Esta vuelta me salió con el peso demasiado. Y después cuando salimos a pelear, él puede pelear de igual a igual, pero salió a hacer ese tan de pelea y no había forma de, no había forma de hacerlo entrar en pelea. Más con el ruido de los bombos y el entorno de la familia abajo, de los amigos, de Rivero, que Rivero lo puteaba y le decía cosas. Y él es un hombre que le llega todas esas cosas a las artes. Parece un fuerte, pero no es tan fuerte. Se pone muy sensible a lo de la pelea y lo atolondraron. Dice, pero sigo ganando. Por eso cuando ustedes vieron el gesto de, que todo el mundo lo vio cuando terminó la pelea, sube Rivero al ring y él le hace una seña como diciendo, perdimos. Y la gente le dice, ¿cómo perdimos? Si me dijiste que íbamos bien. No sé si me entiende. Sí. Entonces yo en un momento ya no hablaba más, no podía hacer nada. Contra eso no, porque llegaba al rincón y se daba vuelta. Se daba vuelta, sí. Tenía que pegar un cachetazo, pero bueno, es un hombre grande. Y yo sabía que ya estaba todo... No podía hacer nada yo. Qué lástima. No podía. Pero bueno, ahora no sé, con las declaraciones que ustedes habrán visto, no lee, que no recibimos la plata que tenía que recibir. Pero la SAS ya sabía. Nosotros toda la pelea, hasta el día último, no sabemos qué dinero cobrábamos. Y no puede ser que un campeón del mundo no sepa cuánto va a cobrar. Nadie sabía decirnos. Claro. Siempre nos ha pagado... Pero no hay un empresario que hizo la pelea. Sí, pero él dice que no paga, que paga Pablo. Y Pablo le da a Brizuela, y Brizuela nos paga a nosotros. Es un pasamano. Nosotros íbamos a México, cobramos $170,000. Claro. Acá cobramos apenas $30,000. No 15,000 como dice las artes. $30,000 nos pagaron. Es lo que yo recibí esta vuelta con ellos. Porque la anterior no pagaron delante mío. Le pagaron a las artes no sé cuánto. Yo cuando fui ya recibí lo que me correspondía. Esta vuelta le dije que no. No se pagaron después de la pelea, pero Venezuela. Claro. Nunca pagó Rivero ni Moya, ni Pablo. Es más, desde que yo asumí con la conducción de las artes, nunca tuve la suerte de juntarme con Moyano, con Pablo, de que me dijera, bueno, gracias, o nada, prácticamente no. Como no pertenezco al gremio de los camioneros, será por eso. Y puede ser, claro. Porque ustedes habrán visto que yo no subo con la ropa de ellos. Claro, Porque desde el primer momento quisieron que suba gratis, le dije, no, si todo el mundo cobra y todo el mundo tiene dinero claro. A expensas de ellos, digo, ¿por qué tengo que ser gratis? Claro, lógico. Si yo entreno a las artes, no represento al camionero. Está bien, está muy bien. Dicho ¿Te sentí defraudado por todo esto? Y yo creo que, bueno, yo seguí el juego porque yo ya agarré un las artes que le tocó la sexta oportunidad como una suerte, digamos, de David que hicieron para él, que le hacen entender así. Me dieron a entender que Narváez y él no pueden pelear en ningún lado porque van a perder. La última pelea de Narváez, si fuera en Puerto Rico, dice que hubiese perdido. Entonces ellos ponen un poco de dinero a los de afuera, pero resignan los argentinos plaza para pelear acá. A mí no me interesa ser como Narváez, 6-6, 7-7, y todavía no puede dejar de bolsear porque no tiene el dinero suficiente. Y usted imagínese, campeón de dos categorías, 16 defensas, 17, que todavía no puede decir, bueno, tengo $500,000 en el banco, me puedo retirar. Claro. Creo que no tiene eso. Creo que cobra 15,000 o algo así por cada vez que pelea Narváez. Por eso le eligen. Entonces yo sé creer que los boxeadores están necesitados de ellos, por la calidad. No son Maravilla Martín, no sé si me entiende. Sí, seguro. Entonces, en la mediocridad, bueno, caemos en la volteada. Pero bueno, yo no puedo hacer nada porque no puedo hacer milagros. Ahora, dijeron que Solís no daba la chance en Guadalajara. Sí. Nosotros con las artes estábamos dispuestos a ir. Pero ahora si ellos no organizan la pelea, seguramente no nos van a dejar hacer nada. Si no, recuerden que a Rebeco le quitaron el título por no seguir cobrando moneda y ser boxeador de Rivero. Bueno, pero eso lo que vos estás diciendo es una cosa fuerte, ¿no? Es que está a la vista. Pero está bien que lo diga, me parece bárbaro porque de una vez por todas hay que romper los mitos hay que romperlos, hay que hablar, decir las cosas como son, pero, porque se están escondiendo tantas cosas que a la larga es un enredo. Lo importante es que la gente salga a hablar, como se animó Rebeco, como te animaste vos, como se tiene que animar las artes, porque si no esto nunca se arregla, claro. y va a ser siempre lo mismo. Por eso los muchachos están haciendo ahora una asociación acá en la Capital Federal, ADEBOAR, que es de un sindicato de boxeadores, en el cual yo le voy a hacer la prensa, y se van a terminar muchas estas cosas, y yo quiero también el apoyo tuyo, Sosa, porque va a ser muy importante a la distancia, porque se tiene que terminar muchas las cosas que están pasando en el boxeo actualmente, ¿viste? Yo le recuerdo, Grondona es el dueño del fútbol, ¿no es cierto? Sí. Y de la Federación Argentina de Boxeo, ¿quién es el dueño? Vival. Y entonces, a mí nunca me preguntaron si quería participar para elegir alguno o a mí me hubiese gustado estar en la selección argentina, claro, o manejar boxeadores importantes. Sin embargo, boxeo a pulmón me cuesta llevar, y tuve la suerte de sacarlo al azar, que se reían todo. Sí. Solamente yo y los hijos creíamos que podía ser campeón del mundo. Pero bueno, a partir de entonces yo sigo. Pero bueno, yo cuido al boxeador porque fui boxeador y quiero que los boxeadores ganen dinero. Si no, fíjense en todos los campeones del mundo tan secos. Sí, Goyi, sí. Vázquez, Castro, todo, no sé. Todo. Y sí, fíjense, Salazar. Fíjense en los Rivero, los Marcosian, los Vival, los Rodríguez, los Salemme, nombro todos. ¿Qué hacen? Dejaron su negocio para vivir del kiosco de la Federación Argentina de Box. Que bueno, me den un tiempo. Pues tiene que terminarse eso alguna vez. Y sí, bueno, pero esto es monopolio. Bueno, capaz, pero hay que cortar los monopolios. Una vez se caen los monopolios, ¿eh? Capaz que me cuesta ahora no dirigir más, pero bueno, acá. Y qué sé yo, no sé. Veremos. Yo no tengo pelos en la lengua para hablar porque creo que estoy. Ellos hacen entender como que nosotros los boxeadores los necesitamos a ellos imperiosamente. Y es al revés. Porque sin los boxeadores no hay promotores. Seguro. No hay televisación, no existe federación. Sin embargo, nos hacen sentir. Primero nos dicen, cuando pedimos dinero, ¿qué crees que sos campeón del mundo? Bien. Y después cuando somos campeón del mundo, es lo mismo para ellos. Claro. Es lo mismo, es igual. Somos números nomás nosotros, sí, para ellos, números. Pues pero, se va a terminar, Fernando. Poco a poco se va a ir terminando eso. Vamos a buscar la forma de que el boxeador esté reconocido como tiene que ser. Está bien. Pero hace falta apoyo, hace falta mucho apoyo de todos los, sobre todo de los boxeadores, de todos aquellos que han combatido para que se pueda lograr. Yo creo que vamos a lograrlo y lo vamos a sacar adelante todo esto. Fernando, se nos corta el tiempo, tenemos menos de medio minuto, bueno, porque estas tarjetas, viste, se vuelan. Sí. Te agradecemos profundamente, bueno, esta nota, te deseamos lo mejor y estamos siempre en contacto. Yo estoy acá en mi gimnasio, ya terminé, estoy de las 5 de la tarde hasta las 21:30. Así que sigo trabajando y bueno, veremos qué pasa. Saludo a todos ustedes, al programa de ustedes y bueno, ya hasta siempre. Gracias, Fernando, muy amable por tu parte. Hemos terminado con Fernando Sosa, uno de los grandes boxeadores que tuvo la Argentina. Lamentablemente el desprendimiento retina lo marginó del boxeo y como entrenador demostró que a alguien que le costaba lo llevó al título del mundo. Un grande de verdad, Fernando Sosa. Sí, acá quedan muchos interrogantes por develar. No, mucho no. Tremendos interrogantes. Claro, o sea, el hecho de que llegaba a la esquina, daba la espalda. Yo te lo dije, me parecía raro. Yo le decía a José, ¿cómo puede ser que dé la espalda? El boxeador, vos te ganas conmigo, soy el técnico. ¿Cómo daba la espalda? Y después, una vez, en vez de la pelea, habló con alguien del ringside. Sí, realmente, esto vino. Todo mal barajado. Hay un aroma a tufillo que, bueno, sí. El que está en el boxeo, porque acá vamos por el componente número uno. Se hace una licitación, sí. Cuando ya dijeron $300,000, era una locura. Era algo que no cerraba para lo que es el circuito de los mini mosca, porque nosotros lo decíamos al aire el sábado. ¿Por qué Lasarte no tomar un buen dinero, que eran $172,500, ir a Guadalajara, jugársela, le podía salir bien o mal? Como acá, podía acá era lo mismo. Exactamente. Sabiendo que iba a tener mucha contra, porque todos venían a voltearlo. Claro. Todos venían a voltearlo acá. Porque acá, o sea, decíamos, estaba entrelazado lo que había pasado en el primer combate con este, entonces, bueno, realmente costaba, si no ganaba por una diferencia amplia, no se iba, el fallo no iba a quedar ahí. Yo lo comenté a ustedes, no sé si al aire, Benji Stey me dijo, yo vi la película, yo vi todo. Yo voy a hablar con Lasarte antes de la pelea y decir, conmigo esas cosas no las va a hacer. Yo no quiero ser figura, la figura es él. Pero si él se pone, yo lo descalifico. Benji Esteve venía dispuesto a descalificar a Esteve, a Lasarte. Y a mí Solís me dijo, yo voy a hacer tantas cosas sucias como yo. Me dijo Solís, a mí en el coche, voy a hacer tantas cosas sucias como hizo el otro día a él. A ver qué pasa. A sucio a ver quién gana. Bueno, ahí está lo que pasó. De hecho, Solís cometió más infancia que la otra vez. Claro, pero igualmente yo creo que lo que no se entiende, ¿por qué no aceleró en los primeros rounds? O sea, porque regaló media pelea. Está, pero por ahí. Por ahí ya sabía. Y por ahí no sabía que se da el físico. Está en falsa una. Claro, sí. Él tuvo mucho. ¿Sabes lo que bajar? Si vos decís un pesado, como dice José, bajar 2 kilos. Bueno, el pesado tiene tanto para bajar, pero un tipo de 49 kilos. Queda muy debilitado. ¿Qué querés? Y entre gran signo de interrogación, ¿los bajó? Sí, ¿qué dije yo? Se lo pregunté. ¿Los bajó? Porque La Diana Barrio por 600 gramos, Las Vegas. Le perdió el título y lo bajó. Y caminó. Caminó y fue al sauna y dijo, no quiero más. Entró al sauna y dijo, o sea, sáquenme de acá, no quiero más, perdió el título. En un mini mosca, 1,800 kilos. Es un montón. Es una por eso que hablamos, si vos decís un pesado, tiene para bajar. Por eso, esto es una novela de suspenso. Que ¿algún día se sabrá? Claro. Yo creo que se va a saber, porque todo se sabe. Lo que pasa es que lamentablemente no queremos que pase en el boxeo, porque se pierde credibilidad. Mucha, hay,